Eric Clapton es un ícono de la música británica que ha sido reconocido por su habilidad como guitarrista y por su estilo único. Su carrera comenzó en la década de 1960 como miembro de bandas como The Yardbirds, John Mayer and the Blues Breakers y Cream. Pero su éxito continuó a lo largo de los años 70 y 80 con una exitosa carrera en solitario. Clapton ha sido inducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en tres ocasiones y ha sido el destinatario de numerosos premios y honores a lo largo de su carrera. Bienvenidos a este especial de Eric Clapton, que por su larga trayectoria es difícil condensar la mayoría de su historia en una hora. Por lo que esta será la primera parte y la semana siguiente tendremos la parte final. Pero comencemos con la música. Escuchemos Cocaine. Eric Clapton nació el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Surrey, Inglaterra. Fue criado por sus abuelos y creció pensando que su madre era su hermana mayor. Su padre, quien era un soldado canadiense, lo abandonó y su madre lo dejó al cuidado de sus abuelos, cuando él era apenas un bebé. Ahora escucharemos Somewhere Over the Rainbow. Thank you. the land that I heard of once in the world. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare dream, will it do come true? Some moon on shipboard stand and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, way across the chimney tops. That's where then why can't I? Clapton mostró interés en la música desde una edad temprana y comenzó a tocar la guitarra cuando tenía 13 años. A los 17 años se unió a su primera banda, The Roosters, y comenzó a tocar en clubes locales. Escuchemos ahora Black Magic Woman. One's for Peter. Got a black magic woman. Got a black magic woman. kind of black magic woman, got me so blind I can't see. Yes, she's a black magic woman, trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Fooling round with your dream. You're a black magic woman. Might wake up my magic stick. En 1963, Eric Clapton se unió a The Yardbirds, una banda británica de rock and roll, y su estilo de blues eléctrico y su técnica de guitarra sobresalían y pronto se convirtió en uno de los miembros más destacados del grupo. Están escuchando esta primera parte dedicado a la trayectoria y vida de Eric Clapton. Escuchemos de este grupo The Yardbirds con Eric Clapton, Luis and I Wish You Would. You hurry home. You made me walk from Chicago out to the Gulf of Mexico. Now you know what Louise is? It's like a rolling stone. Every time she leaves a man, he screaming more. Whoa, Louise, why don't you hurry home? You know I ain't never had no good. girl called Mamie. She'd be nice and kind. I don't care what she do. We talk my mind, whoa, whiz. Why don't you hurry home? You know I ain't never had no good loving. Whoa, Louise ain't good looking, and I hear ain't red, but she cooks my breakfast, brings it to my bed. Whoa, Louise, why don't you hurry home? You know I ain't never had no good loving. Oh, Louise, and she'll be gone. What's wrong with you? You know I still love only you. Hugging and a kissing late at night. I tell you now, baby, I think that's right. Staying out all night long. I tell you now, baby, I think that's wrong. Come on now, baby, give me one more chance. I love you so. I hate to see you go. I wanna love you all night. I wanna hold you, whoa, so tight. I wanna love you, oh little baby. Yeah, little baby. En el año de 1965, sin embargo, Clapton decidió dejar a The Yardbirds debido a diferencias musicales, como suele pasar en todos los grupos. Ahora escuchemos I Am Man. I Después de dejar a The Yardbirds, Eric Clapton se unió a John Mayer's Blues Breakers. Escuchemos a esta agrupación con All Your Love. Durante su tiempo en la banda de John Mayer's Blues Breakers, Clapton grabó el álbum Blues Breakers with Eric Clapton, que se convirtió en un hito del blues británico. Clapton fue conocido como Dios por sus seguidores por su habilidad en la guitarra. Antes de irnos a una pausa, escuchemos What I Say. Tell your pa, gonna move you by the Arkansas. All right. Tell him what I say. Whoa, all right. Tell him what I say. Oh, baby. face.